Mujer denunciada en Durazno por estafa fue formalizada esta semana. Tenores de El Salvador estarán en el Centro Cultural Teatro Español. Encuentro abordó temática de los comedores en nuestro departamento. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Hola a todos, como siempre a la hora cero subimos el podcast de noticias. Antes de ir al desarrollo abro un paréntesis para recordarles que hoy, viernes, el Conservatorio Departamental de Música va a llevar a cabo su concierto anual de profesores. Se trata de la Gala 2022 en el marco de los festejos por los 60 años de la institución. El evento, que también contará con la presencia de artistas invitados, va a comenzar a la hora 20 en el Centro Cultural Teatro Español. La entrada, si bien es gratuita, hay que retirar la invitación en boleterías. 24/7. Un delito de estafa cuya primera denuncia llegó a oídos de la justicia en febrero del año 2021. Recién este lunes dio a luz un pronunciamiento formal, así como la aplicación de medidas cautelares por 90 días, concretamente hasta el 25 de enero de 2023. Según Jefatura de Policía, en febrero 2021 se presentó una persona mayor de edad en la Dirección Departamental de Investigaciones y dijo que había sido víctima de una estafa por medio de publicaciones en las redes sociales. La unidad realizó una exhaustiva investigación e identificó a la autora material de los hechos, a quien también se le comprobó la autoría de reiterados delitos de la misma índole, todo lo que fue informado a la fiscalía competente. Por resolución del juzgado de primer turno, esta semana fue formalizada por la presunta comisión de reiterados delitos de estafa en régimen de reiteración real en calidad de autora. Deberá cumplir medidas cautelares durante 90 días, es decir, hasta el 25 de enero, y además no podrá salir del país. Un podcast de Durazno Digital. Si bien falta prácticamente un mes, está confirmado para noviembre un interesante evento promovido por la Embajada de El Salvador en Uruguay. Se trata de la presentación del trío pop lírico Opus 503. La Embajada de El Salvador en Uruguay, en colaboración con el SODRE y la Intendencia Departamental, presentarán el referido concierto internacional. Va a ser el viernes 25 de noviembre a la hora 19 en el Centro Cultural Teatro Español. El programa establece acto de apertura con palabras de bienvenida a cargo de autoridades locales e internacionales y el concierto del trío pop lírico salvadoreño Opus 503. Está integrado por los tenores José Alberto Guerrero Gómez, Reni Agustín Renderos Domínguez y Mauro Antonio Iglesias Córdoba. 24/7. En el local de Cobusu tuvo lugar el martes un encuentro departamental de comedores de Durazno. La jornada de intercambio también fue propicia para el reconocimiento a los funcionarios abocados a la referida tarea de elaboración y entrega de alimentos. La instancia, promovida por el Ministerio de Desarrollo Social, Mides, y el Instituto Nacional de Alimentación, INDA, con apoyo de la Intendencia de Durazno, permitió también generar un ámbito de capacitación e integración. Participó personal de los servicios de comedores y autoridades, entre ellos el intendente licenciado Carmelo Vidalín, el director de Mides, Víctor Larregui, y el director del Departamento de Promoción Social, Juan José Bruno. Hasta aquí llegamos con este podcast de noticias. Un gusto conectar contigo. El fin de semana seguiremos conectados a través de Durazno Digital. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.